partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Aquí comenzamos un nuevo programa de, como dice siempre la apertura, El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Este humilde y potente programa de radio en el que intentamos repasar algunas de las noticias más importantes de los últimos días y de los que van a venir. Si no sabes en qué día vivís o si no sabes concretamente para qué fecha es válido este programa, te cuento que si nos estás escuchando entre el 29 de julio y el 5 de agosto de 2012, seguí adelante porque este programa es como un yogur, se vence después del 5 de agosto de 2012. Vamos a escuchar además excelente música que preparamos, que buscamos para sorprenderte, para hacerte viajar en el tiempo a otras épocas en las que quizás estuviste y en las que quizás no, canciones que puede ser que nunca hayas escuchado o que las conozcas, las cantes y te las sepas de memoria, música de aquí, de la Argentina y también del resto del mundo, canciones que solamente podés escuchar semana tras semana aquí en El Redondel. Vamos, como siempre, en este primer bloque a recordarte cómo podés escucharnos y de qué manera estamos en contacto. Nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar. Estamos en elredondel@hotmail.com también para correo electrónico o MSN. En Skype nos encontrás como El Redondel. Y también estamos en las redes sociales, en todas, absolutamente en todas, en facebook.com/elredondel. En twitter.com/elredondel o @elredondel para encontrarnos, seguirnos y escucharnos también a través de las redes sociales, porque cada vez que está el programa listo, cada semana, ponemos ahí el link para que directamente nos oigas y nos escuches. También en Google Plus nos podés buscar como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Así que esas son las alternativas de redes sociales. Te dimos un correo electrónico y el contacto también a través de Skype. Por último, nos podés oír en la web, en nuestra web, que es www.elredondel.com.ar. Allí semana tras semana el detalle de cada programa y podés oírnos en forma online desde tu computadora, desde tu PC. Hay una versión móvil un poco más liviana, con menos contenidos para dispositivos pequeños como teléfonos y obviamente como toda versión móvil de casi cualquier cosa empieza con m.elredondel.com.ar. Desde allí también podés oírnos y por último podés sintonizarnos a la vieja usanza con una radio que transmita con un radio receptor que reciba ondas de frecuencia modulada. Si vivís en distintos puntos de la República Argentina, podés ver el detalle de qué radios, qué días y en qué horarios y en qué diales emiten este programa en sus aires, en sus programaciones. Así que también esa es otra alternativa para que nos escuches a través del aire en distintas radios de la República Argentina. Como verás, las alternativas son más que variadas y amplias, tanto para opinar, criticar, saludar, indignarte, pedir música, estar de acuerdo o estar en contra, para estar en contacto con nosotros y además también para escucharnos y oírnos y seguirnos y descargarnos semana tras semana. También nos podés descargar desde iTunes, desde elredondel.podomatic.com. Como verás, es muy fácil y de hecho si nos buscas en Google como El Redondel vas a ver que ahí encontrás toda la información. Mi nombre es Nicolás Eleve, @Eleve en Twitter si alguien también me quiere seguir ahí. Hemos cumplido con la apertura del programa y vamos a empezar el día de hoy, si les parece, escuchando buena música. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Hoy con un clásico, viajamos hasta mediados de la década del 80 con la banda original de sonido de la película Volver al Futuro. Aquí en El Redondel, clásico de clásicos, una gran canción pop, Huey Lewis and the News, The Power of Love, el poder del amor. We'll be right back.

de los temas económicos se sigue hablando, hay mucha especulación, mucha hablamos la semana pasada, ¿no?, del tema de los economistas, hicimos un comentario bastante extenso, así que no quería irme hoy otra vez sobre lo mismo, pero se va a seguir hablando, se están pagando los BODEM, lo que tiene que ver con el corralito, puede ser una bisagra. Seguramente hay varios economistas que están hablando de a dónde irá ese dinero que se pague, ahorros en el colchón, sobre todo con la incertidumbre del tema dólar por estas horas, y las especulaciones que siguen en el nivel económico, algunos que dicen que mejora el segundo semestre, otros dicen que no tanto, que inflación, que el dólar, que bla bla bla. Hay que seguirlo, hay que estar atento. Es el tema económico. Pongamos en un paquete ese tema económico. Por estas horas, es muy interesante ver cómo el diario Página 12 y el diario La Nación, ideológicamente en las antípodas, ambos hacen un repaso sobre temas que le interesan al gobierno y que plantean que el tema central que le interesa al gobierno es que no aumente el desempleo. Para eso, las herramientas que los dos diarios, uno desde el punto de vista de la derecha y el otro desde el punto de vista de la izquierda, en líneas generales hablo obviamente, plantean que los caminos o las decisiones políticas del gobierno van a seguir siendo estas, ¿no? Inversión desde el Estado, volver a poner un poco de dinero en obra pública, el tema del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, los planes de viviendas, o sea, tirar dinero a la economía real, que es más o menos lo mismo que hizo en la crisis de 2009, y de alguna manera es lo que no se hizo quizás en otros momentos de crisis económica, que en vez de inyectar dinero se restringió para proteger justamente las arcas del Estado. Eso era lo que se argumentaba, por ejemplo, en los 90 o ahora en España. Son dos. En definitiva, cuando se habla de modelo, son como dos caminos, me gustaría más plantearlos así, ¿no? Que cómo se ve al Estado y cuáles se creen que son las decisiones que tiene que tomar el Estado en situaciones de crisis, qué caminos seguir adelante. Obviamente, según uno donde esté ideológicamente, le parecerá mejor una u otra alternativa. Obviamente, creo que en muchos casos, casi todos, gente pensará que ambos caminos son buenos para lograr el mismo objetivo. Bueno, eso por un lado lo dejamos ahí en stand-by. De política partidaria, verán que solamente hablamos cuando hay elecciones, porque después todo brilla por su ausencia. Casi no hay declaraciones importantes o fuertes o sonantes de líderes de la oposición. El conflicto Scioli, Moyano, CFK, sigue más o menos igual. Mauricio Macri quizás fue noticia en estos días por el extraño conflicto que tuvo con las empresas de luz, que le reclamaban una deuda hacía bastante tiempo y no se pagó, y aparentemente algo se comunicó mal, porque me imagino que es un deterioro importante para el gobierno de Macri, que se arroga o manifiesta como un gran administrador, y que justamente al venir del sector privado es un gran administrador. Esta imagen de no pagamos la luz y me la cortaron por esto no le hace para nada bien, y fue difícil incluso para los funcionarios del gobierno de la ciudad tratar de explicar por qué había ocurrido, cómo nadie sabía, fue bastante complejo. Un detalle en algún punto menor, porque se resolvió en 2-3 días, pero que para la opinión pública, al gobierno de la ciudad, le genera un problemita, ¿no? Un grano. Aunque, a decir verdad, hay que reconocer que hay otros temas, como lo que ocurre en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, el tema del gas del Borda, algunos otros temas de coyuntura de los que tanto no se hablan y que también son complejos para el gobierno de la ciudad. En el hospital Gutiérrez hay un plan para, más allá de los problemas internos del hospital, la falta de recursos, para dar parte de los terrenos a una fundación privada. Bueno, el tema del gas del Borda se sigue más o menos en lo mismo. El gobierno dice A, pero en general las asociaciones profesionales, médicos, lo desmienten, ¿no? Y esto también genera una tensión cuando lo podemos ver o leer en algunos medios, no en todos, en algunos obviamente. El otro tema político por estas horas, dos temas políticos más seleccioné que me parecieron interesantes. Hay una tensión importante entre el gobierno uruguayo y el argentino, una más. En esta oportunidad tiene que ver con el dragado del canal Martín García, que permite justamente la navegación en la frontera compartida que tenemos con Uruguay, que es pluvial. Saben que no tenemos más límites que el río Uruguay y el río de la Plata. Y allí en el río de la Plata, el dragado de este canal es una responsabilidad compartida entre ambas naciones. Hay una empresa, Boscalis, es una multinacional denunciada de aquel lado del río Montevideo por casos de coimas, de sobornos. Ahí hay un tema que algunos medios están empezando a tratar de este lado del río de la Plata, también de aquel lado, sobre la posibilidad de que esta empresa haya ofrecido un dinero tanto a un lado como al otro para lograr algún tipo de beneficio. Y acá aparece otra vez el tema de la corrupción, tema recurrente en nuestra América Latina, lamentablemente. Veremos si se confirma, qué pasará con estas denuncias que, bueno, a veces son, como siempre decimos acá en El Redondel, empiezan a aparecer por cuentagotas las noticias o los datos, y muchas veces son muy contradictorios. Pero el tema de la corrupción es un clásico latinoamericano. Siempre los estados corruptos, los empresarios corruptos, muchas veces que pagan acá en América Latina lo que nunca pagarían en sus casas matrices, y obviamente políticos que también lo aceptan. Y acá sería muy importante, en estos casos, más allá del trabajo que muchas veces podemos hacer los periodistas en la investigación periodística y en la denuncia por casos de corrupción, esto debe ser la responsabilidad de todas las oposiciones, siempre, ¿no? El control, el contralor de la gestión de gobierno, y esto es lo que deberían hacer diputados, senadores, opositores al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, al gobierno de la provincia, en cada uno de los municipios, denunciar, seguir, fiscalizar, controlar y buscar estas irregularidades y denunciarlas públicamente y legalmente también. En algún momento fue Elisa Carrió, ¿se acuerdan?, que le permitió incluso tener una tan buena imagen hace ya varios años. Luego esto cambió bastante, pero ¿se acuerdan, no?, cuando Carrió se la veía como una diputada que llevaba adelante una serie de denuncias contra la gestión, al principio sobre todo fue contra la gestión incluso de su propio gobierno, ¿no?, del gobierno de Fernando de la Rúa. En estos días se van a reunir en Brasil, en la capital de Brasil, el presidente Pepe Mujica de Uruguay con Cristina Fernández de Kirchner, porque allí en Brasil se va a dar la confirmación oficial del ingreso de Venezuela al Mercosur, y ahí seguramente se estará hablando de este tema, que es otro de los que han sido complejos en el vínculo argentino-uruguayo, siempre un vínculo tenso, y de alguna manera acá en El Redondel tratamos de desdramatizar esto, porque en definitiva uno suele tener vínculos más tensos con los vecinos y no con otros que viven muy lejos, ¿no? Es más factible que discutamos con el de a una pared al lado de casa y no con el que vive 5 pisos arriba o 10 abajo, porque tenemos más posibilidades, ¿no?, de discutir y de tener puntos de vista, tenemos más intereses en común, tenemos puntos de vista a veces diferentes, o problemas, en definitiva, problemas de lo que sea. Así que la Argentina tenga problemas con Uruguay es bastante lógico, en definitiva, porque tenemos mucho en común, ¿no? Y esto es como con los hermanos, ¿no? Uno discute más con el hermano que con alguien a quien no ve nunca. Bien, por último, me quedan dos temas. Desde distintos medios se publicó, me pareció muy interesante, el informe que Repsol hacía circular entre sus directivos, en el que hablaba de una desinversión de YPF, pero por escrito. Es genial esto, ¿no? Tenían un informe, un documento, el Plan Estratégico 2010-2014, en el que la empresa, dentro mismo de YPF, acá en la Argentina, contaba cómo el objetivo era cada vez invertir menos e incluso retirar dinero y llevarlo al exterior. Esto se dio a publicidad, finalmente se hizo público, algo que se sabía, ¿no? Pero lo genial es que no es que se suponía, se decía, lo sabían los gerentes. A tal punto estaba blanqueado que estaba en un documento público dentro de la YPF de Repsol. Así que esta noticia me llamó mucho la atención. Me gustaría saber cuántas más empresas acá en la Argentina tienen por escrito dentro de sus planes no solo desinvertir, sino hacer grandes transferencias de dinero. Es todo un tema este del dinero, ¿no? Porque si bien me parece totalmente válido, y creo que a todos nos parece válido que de alguna manera haya inversión en la Argentina de empresas extranjeras, ¿no? Como las hay muchas, para que esa ganancia incluso puedan sacarla parte del país, pero de alguna manera hay como cierta falta de regulación o de sentido, ¿no? Porque ¿cuál es la lógica de abrir el mercado dentro de la Argentina o en Brasil o en Estados Unidos o en Rusia, no me importa en qué país, pero cuál es el sentido de buscar una inversión si cuando llega el inversor ese dinero o ese negocio que genera no nos aseguramos como Estado, nosotros o como o cualquier otro Estado, espero que se entienda, ese Estado nos asegura de que una parte al menos mayoritaria de las ganancias queden dentro del país para reinvertir dentro de esa empresa o en otros negocios. O sea, si ¿cuál vendría a ser el negocio para un país cualquiera que una empresa de otro país venga, gane 100 y se lleve 90 y con 10 pague los sueldos? O sea, ¿cuál termina de ser el negocio para el Estado que permite ese tipo de flujo comercial? Es una discusión que acá en la Argentina ahora pareciera que no está tan de moda, pero recuerdo que para 2001, 2002, hablamos mucho de esto y luego se dejó de hablar. Los argentinos somos así, los medios, la tele hablaban mucho, ¿no? De los bancos, del traslado de dinero a las casas matrices. Era tema cotidiano en todos los diarios, revistas, medios, y hoy tanto no se habla, aunque sigue siendo un tema interesante. Por último, otro tema interesante tiene que ver con la polémica alrededor de la inclusión de la imagen de Eva Duarte de Perón en el billete de 100 pesos. Es llamativo, lo digo como periodista, como persona que obviamente no tuvo nada que ver con el periodo histórico del peronismo y mucho menos de Evita, o al menos del peronismo con Perón vivo, pero sigue siendo, me llama la atención todavía que después de tanto tiempo sigamos discutiendo a estas figuras de tanta trascendencia que ha tenido la Argentina con sus hechos positivos y hechos negativos que los han tenido mucho. Algo así como en algún momento fue o sigue siendo para mucha gente la discusión de qué es Rosas o qué fue Rosas en la historia argentina, o qué es Roca o qué fue Roca, con todos sus grises o todas sus luces y todas sus sombras. Y esto se sigue dando en Evita. Y llegado cierto momento, deberíamos poder ver con algo más de perspectiva la realidad y las contradicciones humanas que han tenido las figuras públicas. Las tuvo Rosas, se lo llamó un dictador definitivamente, pero fue elegido en la provincia de Buenos Aires, tuvo un periodo largo de gobierno, fue elogiado por San Martín, defendió al país en la vuelta a obligado, y sin embargo hay 10 millones de puntos asquerosamente oscuros en el gobierno de Rosas. También podríamos hablar, o se habla de hecho, y me parece bárbaro que se hable en el mismo tono de Roca y de su compromiso con la ocupación plena del Estado argentino en la Patagonia, y también de su visión de Estado como estadista en definitiva y dos veces presidente constitucional del país, más allá de cómo era esa democracia en aquellas épocas, y sus sombras, sus oscuridades, el haber regalado buena parte de la tierra a un grupo de familias casi amigas, el haber masacrado a los indígenas por no haberlos podido incluir dentro de la sociedad, incluso por ideológicamente pensar desde el libro de Sarmiento, Civilización y Barbarie, con todo el respaldo del positivismo detrás, los indígenas o los gauchos o las clases populares eran barbarie a desterrar, a asesinar, borrar o eliminar. Esto tenía un sustento ideológico, político, obviamente en aquel momento. A nadie se le ocurría discutir si está, bueno, a mucha gente sí, yo creo que en lo personal no está tan mal que Roca esté en un billete. En definitiva fue un presidente constitucional con esas oscuridades también, como también podemos hablar de Eva Duarte de Perón con toda su trascendencia en su obra social, como figura pública del país. Me parece que superar estos enfrentamientos que a veces se heredan, poder ver con perspectiva y entender esa complejidad del personaje Eva Duarte de Perón, por ejemplo, ¿no? Que es una figura que en definitiva tiene que ver con lo argentino, la argentinidad, con una carrera política muy breve, con un compromiso, un punto de vista, una ideología. Muy odiada quizás en la coyuntura, pero me suena muy raro esto de el odio heredado. Es algo así como si alguien odiara hoy a Rosas, como la pudo haber odiado la generación que tuvo que exiliarse en Montevideo en 1850. Me parece que hoy ver a Rosas con esa perspectiva, o ver a el vínculo, ver a Saavedra y a Moreno, ese enfrentamiento histórico con esa perspectiva, y es difícil hoy no entender la complejidad de Roca, no entender la complejidad de Eva Perón o de Juan Domingo Perón, no entender estas complejidades de estas figuras que sin duda han marcado la historia argentina. A mí me sigue preocupando, me sigue llamando la atención que nos enfrente de esta manera, o que enfrente a cierta gente. Creo que no todo el mundo, me parece que hay una gran mayoría de gente que entiende por lo pronto que es una figura pública y de peso, esta, como creo que todos los que están en los billetes, en las monedas argentinas, y que, bueno, me podrá gustar más o menos, ese ya tendrá que ver con otra perspectiva u otro punto de vista. Pero bueno, se ha dado toda una polémica que a mí me parecería bueno que lográramos superar o discutir un poco más. Me parece bárbaro la discusión, el planteo, la lectura, la investigación. Hay mucho prejuicio todavía sobre algunas figuras y nos cuesta entender estas luces y sombras de algunas de estas de las personas que nos han ido gobernando a lo largo del siglo XIX, XX, XVIII, XVII, XXI. Bueno, vamos a tanda. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú. Luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, ah, ah. Suena las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá, ratoncitos lo traerán. Despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes buscar ese beso. Ah, ah, ah. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás.

la familia el Assad, que gobierna hace ya muchos años Siria, primero el padre y ahora el hijo, en una especie de república monárquica, algo bastante extraño. Pero de alguna manera, que siempre lo marcamos acá en el redondel, es tan extraño y complejo el Medio Oriente que muchas veces estas dictaduras son las que, como ocurre en Siria, son en algún punto, bueno, son musulmanas, ¿sí? Son presidentes musulmanes que gobiernan con mano dura, que no tienen una postura ultra religiosa y que tienen cierta tolerancia a las minorías cristianas, que las hay obviamente muchas en Siria y de algunas otras religiones, con lo que estas dictaduras de caer y de llegar democracias con voto directo y que gane el mejor y el más votado implicaría, por ejemplo, el triunfo o el acceso al poder de sectores mucho más cercanos al Islam fuerte, vamos a decirlo así, más tradicional y conservador, menos tolerante en algún caso a minorías religiosas, y esto podría también afectar los vínculos con Occidente. Así que es un tira y afloje delicado. Sea como fuere, hoy en día podemos decir que Siria está en una guerra civil. El conflicto ha llegado a las dos capitales del país, Damasco. Damasco es la ciudad del mundo que está poblada desde que alguien sabe. Es una buena manera de hablar de Damasco, una ciudad, la única que conocemos en el mundo, que desde siempre tuvo población. Nunca nadie la fundó, o al menos no hay ningún registro de una fundación de Damasco, porque más atrás, vayamos en el tiempo, siempre hubo gente viviendo allí, ¿no? ¿Qué historia que hay en esa capital? ¿Qué historia, a decir verdad, que hay en el Medio Oriente? Prácticamente también, de la misma manera que podemos hablar de Grecia, cuna de religiones, de culturas, del cristianismo, del Islam, de tantos desarrollos científicos, tecnológicos, que ha sufrido tantas invasiones y con poblaciones que han vivido historias complejas, ¿no? En general, en Medio Oriente hay que recordar que del cristianismo al Islam, pasando luego por la invasión de Turquía, Turquía ocupó todo lo que es Siria, Líbano, Jordania, Israel, prácticamente desde 1453 hasta el final de la Primera Guerra Mundial, luego la ocupación de Inglaterra, de Francia, de otros países europeos, y cuando terminan esas ocupaciones empiezan estas especies de democracias extrañas. De Egipto también podríamos hablar mucho, saltándonos todo el primer periodo de gloria egipcia, ¿no? Con las pirámides, las ocupaciones romanas, británicas, bueno, en distintos periodos, ¿no? Formar parte de distintos imperios, griega, bueno, hay tanto para hablar de cómo se ha ido formando el mundo y las identidades y los vínculos entre los países. Sea como fuere, Siria hoy enfrenta grandes desafíos y el futuro es incierto para ese país. Y también es muy interesante ver de qué manera tibia está reaccionando el mundo, en comparación sobre todo con cómo se reaccionó en otros casos, y ver qué hace, por ejemplo, Europa, ver qué hacen los países más cercanos. La Liga Árabe, por ejemplo, está en muchos casos apoyando a los rebeldes, otros países árabes de la región dándole armas. ¿Qué pasa con los gobiernos que sostienen de alguna manera y no tanto ya a Bashar al-Assad? ¿Qué pasa con Estados Unidos, que de la boca para afuera dice mucho, pero tampoco interviene? Y en el medio, entre todo esto, los muertos, los civiles, los militares, el pueblo muerto. El pueblo es todo, ¿no? Obviamente el pueblo es también del lado del Estado y del poder, y del lado de la calle, las milicias, los que se oponen, los rebeldes, que el gobierno llama terroristas, porque obviamente lo son, porque quieren hacer que caiga el gobierno. Son tan terroristas como San Martín o Belgrano cuando llevaban adelante una revolución en contra del orden instituido, ¿no? En definitiva, eso es un subversivo, un terrorista, ¿no? Alguien que genera viola las normas de lo instituido, vamos a decirlo así. No sé si terrorista y subversivo los podemos poner justo en el mismo plano, pero hay cierta cercanía. Así que obviamente depende de desde dónde se mire esto. Incluso las impresiones son válidas desde los dos lados. Obviamente que desde el gobierno sirio esto se ve como subversión, que quiere derrocar al Estado, al gobierno, y afectar al Estado, es verdad. Desde el otro lado, revolucionarios que quieren terminar con un gobierno dictatorial y abrir a un mejor país. Así que bueno, esto es en definitiva lo que ocurre en un país con una historia impresionante, en el que hay cantidad de personas que se están exiliando, dejando el país, yéndose hacia las fronteras, más la muerte, más todo lo que tiene que ver con una guerra civil, el aislamiento, la falta de acceso a la comida, a la salud. Bueno, un cuadro del que tampoco sabemos mucho porque no hay tanta prensa extranjera en estos momentos en Siria. Lo que podemos ver es bastante, bastante relativo. Pero hay otro Medio Oriente, hay otra realidad que quería comentarles sobre, en definitiva, esta zona del mundo, a partir de un artículo que firma Elisabetta Piqué en el diario La Nación, y que habla de cómo Medio Oriente compra Europa. Sí, un poco simplificada la idea, pero es válida. Cómo, sobre todo los Emiratos Árabes Unidos están comprando, pero literalmente comprando Europa. Qatar, el Estado, ¿sí?, la familia real, que a la vez es el Estado, en Qatar, en general en la zona del Golfo Pérsico, muchas de estas familias ya han puesto dinero en Porsche, Volkswagen, el Paris Saint-Germain, Harrods, que tienen dinero ahí hace ya un rato largo. Un tercio de las empresas que cotizan en la Bolsa de Milán son de los estados, literalmente, no de empresas privadas. Lo que pasa es que, bueno, acá también tenemos un caso de monarquías, bastante más claro esto, porque son directamente monarquías totalmente a la antigua, monarquías del siglo XVII en Europa. El Estado es el emir, el Estado es el rey, como ocurre en Arabia Saudita. Tienen bancos en Italia, bancos en Inglaterra, y que a medida que la crisis se profundiza en Europa y se necesitan más capitales, empiezan a aparecer los que lo tienen, y esos capitales vienen de tres países, ¿no? Y acá hablamos también de por qué está cambiando el planeta, y en lo económico está cambiando a pasos tan agigantados. Por un lado, los países árabes del Golfo, con tanto dinero ahí sentado sobre el petróleo, bien lo cuenta Elisabetta Piqué. Y luego China, el Estado por un lado chino, y el empresariado, el nuevo empresariado chino, que también está muy controlado por el Estado, y Rusia, ¿sí?, los capitales rusos, muchos que tienen orígenes poco claros y con mucha cercanía a la famosa mafia rusa, que están entrando en los negocios, en las empresas, en la zona del euro en Europa. Daba un dato Elisabetta Piqué de una empresa en Italia comprada por una firma hindú, y que ahora el CEO de la empresa iba a ser un señor que llegaba de la India a administrar a Italia. ¿Cómo ha cambiado el mundo en tan poco tiempo? Poco tiempo para nosotros es toda una vida, pero para cualquiera que lo hubiera pensado esta realidad en 1960, 70, era inimaginable. En 1980, hablar de China, India, Rusia como potencias económicas, los Emiratos Árabes, o por ejemplo el famoso BRIC, que incluye también a Brasil, era algo inimaginable. Esto nos esperanza a todos, creo bastante, porque habla de que el mundo, en definitiva, no hace más que lo que hizo siempre. Cambia a pasos agigantados y todo puede estar ocurriendo en cualquier momento. Me quedo en Italia porque, de hecho, como verán, hoy no hablé de España. Le damos un respiro a la situación española, que sigue compleja. En las últimas horas, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el primer ministro de Italia, Mario Monti, coincidieron en que los dos países van a estar haciendo todo lo que para preservar la eurozona. El gobierno alemán dijo que ambos presidentes, jefes de Estado, de gobierno mejor dicho, tuvieron una conversación telefónica y que coincidieron en que van a hacer todo lo posible para preservar la situación del euro. Está complicada la situación en general en Europa. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aseguró que esa institución va a hacer todo lo necesario para preservar el euro y que se podría reactivar un programa de compra de títulos para quitar presión a los bonos de España e Italia, que son las economías sin dudas más complejas, aunque ya hay caída en la en los puntos de cómo se está viendo. Las consultoras ya están criticando también a Alemania, ya están bajándole los puntos que le dan a la deuda alemana. Vamos a escuchar música que llega desde Italia, justamente una de las canciones más escuchadas en ese país por estos días. Vamos a escuchar a Biagio Antonacci. Ahora en un ratito les cuento más. No vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. No vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa: no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no, non vivo più senza te, anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica. No signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no. Le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa: no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no. Succedono le cose, poi succedono. Il mondo è un buco piccolo, ci si ritroverà. Sogni pettinandosi ritarderanno un po'. Mi piaci, ti prego. Non vivo più senza te, anche se. Biagio Antonacci nació en Milán en 1963. Esta canción forma parte de su último álbum, Sapessi dire no. Lindo, ¿no? Tiene algo de música italiana, un poco de sonido gitano también. Biagio Antonacci aquí en El Redondel, música de Italia, como solamente podés escuchar acá en este programa Música del Mundo. Non vivo più senza te, ya no vivo sin vos. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. El Redondel. Último bloque de este programa, nos quedan apenas 9 minutos. Me voy con algunas fechas. Estamos en estos últimos programas haciendo algo de efeméride, quedándonos con algunos días, recordando algunas fechas que son importantes para la Argentina y para el resto del mundo. El 6 de agosto de 1945 caía la primer bomba atómica sobre una ciudad poblada. Hablamos de la bomba de Hiroshima. Luego con la de Nagasaki estaríamos los humanos cometiendo una de las atrocidades más terribles en la historia del planeta y en la historia de nosotros, de la humanidad. Obviamente esto marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, el retiro de las tropas alemanas del de las tropas japonesas del conflicto y el final del eje, ya prácticamente con Alemania, Italia y Japón caídas, y el triunfo de los Estados Unidos y un nuevo miedo, un nuevo periodo, el de la Guerra Fría. Así que como todos los años, nuestro recordatorio de una de las fechas más terribles en la historia de la humanidad. En 1962, el 5 de agosto, moría Marilyn Monroe. Estamos en fecha de recordar a Marilyn. Y hay una película que, si pueden, véanla. Creo que se llama Mis días con ella. Gran película británica. Cuenta el periodo muy breve en el que Marilyn viaja a Londres para filmar una película y el vínculo que ella entabla con un joven autor en el set de ese film, un vínculo por lo pronto pasional, no sabemos muy bien, es interesante verla, ¿no? De amor, de fascinación, de sexualidad, de sensualidad. De amistad, muy, muy raro, ¿no? Son muy pocos días de este vínculo que está muy retratado y se basa en una autobiografía de este autor, luego un autor, actor británico conocido, que escribió ya de mayor, poco tiempo antes de morir, esta historia, que es su propia historia. Algunos dirán, o algunos dicen que hubo un poco de mito o de imaginación en su relato, pero me parece bastante válido el recuerdo. El 6 de agosto del 93 asumía en Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, que quedó en la historia como el presidente de Bolivia, que casi no hablaba español, vamos a decirlo así, pero como se había criado en los Estados Unidos, hablaba con tono estadounidense, como si hablara inglés. ¿No vieron cuando una persona viene de otro idioma a hablar el propio y siempre está ese dejo? Y también, bueno, es un buen ejemplo de la década de los 90 en Bolivia. Un personaje, Gonzalo Sánchez de Lozada, que no se fue tan bien como como llegó. Y por último, la última fecha que quería recordar, el 31 de julio de 1948, muere Antoine de Saint-Exupéry, el famoso autor de El Principito, que supo vivir aquí en la Argentina, recorrer el país. Actualmente él había trabajado para el servicio postal en Europa. De hecho, así encuentra la muerte en un accidente en su avión. Y quiero compartir con ustedes este pequeño fragmento. En general no leemos fragmentos literarios, pero este me gustó, tiene que ver con quién era Saint-Exupéry. A ver qué les parece y si les gusta este pequeño texto de Saint-Exupéry. La línea desde Tierra de Hombres, de Antoine de Saint-Exupéry. Era en 1926. Yo acababa de ingresar como piloto de la línea en la Sociedad Latécoère, que estableció, antes que la Aeropostale, la actual Air France, el enlace Toulouse-Dakar. Aprendí aún el oficio. Al igual que mis compañeros, pasaba el noviciado obligado a los jóvenes antes de alcanzar el honor de pilotar el correo. Pruebas de aviones, desplazamientos entre Toulouse y Perpignan, aburridas lecciones de meteorología en el fondo de un hangar helado. Vivía en temor a las montañas españolas, desconocidas todavía, y en el respeto a los veteranos. A estos veteranos nos encontrábamos en el restaurante, hoscos, un poco distantes, concediéndonos de mala gana sus consejos. Y cuando alguno de ellos regresaba retrasado de Alicante o de Casablanca con la chaqueta de cuero chorreante de agua de lluvia, y uno de nosotros le interrogaba tímidamente sobre su viaje, sus respuestas lacónicas, en los días de tempestad, nos construían un mundo fabuloso, lleno de trampas, de escotillones, de acantilados surgidos bruscamente y de remolinos capaces de desgajar cedros. Dragones negros defendían las entradas de los valles y haces de relámpagos coronaban las cimas. Aquellos veteranos alimentaban sabiamente nuestro respeto. Mas, de tiempo en tiempo, apto ya para la eternidad, uno de ellos no regresaba. Recuerdo también un retorno de Bury, un viejo piloto que más tarde se mató en Las Corbières. Acababa de sentarse entre nosotros y comía pesadamente sin pronunciar palabra, con las espaldas hundidas por el esfuerzo. Era por la noche de uno de aquellos días malos en que, de un extremo a otro de la línea, el cielo aparecía podrido, en que las montañas daban la sensación al piloto de rodar entre suciedad, como aquellos cañones que, rotas las amarras, recorrían el puente de los veleros de antaño. Yo miré a Bury, tragué saliva y me arriesgué al fin a preguntarle si el vuelo había sido duro. Bury, con la frente surcada de arrugas y la mirada fija en su plato, no me oía. A bordo de los aviones descubiertos, cuando hacía mal tiempo, era necesario inclinarse fuera del parabrisas para ver mejor, y las bofetadas del viento silbaban después durante mucho tiempo en los oídos. Por último, Bury pareció oírme. Alzó la cabeza, como si recordase de pronto, y estalló en una risa clara. Aquella risa me maravilló, aquella breve risa que iluminaba su cansancio, porque Bury reía poco. No dio ninguna explicación sobre su victoria. Bajó de nuevo la cabeza y reanudó la masticación en silencio. Pero entre la neblina gris del restaurante, entre los modestos funcionarios que reparaban allí las humildes fatigas de la jornada, aquel compañero de anchas espaldas nos pareció revestido de una nobleza extraña. Por debajo de su ruda corteza se podía entrever el ángel que había vencido al dragón. Muy lindo, ¿no? El fragmento de Antoine de Saint-Exupéry desde Tierra de Hombres. Esto se llamaba La Línea. Espero que les haya interesado este acercamiento a un francés, a un autor, a un francés que tuvo mucho de argentino, porque vivió acá, porque dejó su huella. Y me parece que esta es otra manera de acercarse a Antoine de Saint-Exupéry, que no necesariamente sea siempre a través de El Principito, ese clásico que también todos hemos leído. Bien, gente, les agradezco por todo. Espero que hayan disfrutado el programa de esta semana. Nos estaremos escuchando, si todo sale bien, en 7 días. para un nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Recuerden que estamos siempre en contacto con ustedes a través de nuestro mail, elredondel@yahoo.com.ar, en el Twitter, @elredondel, en facebook.com/elredondel, en nuestra página www.elredondel.com.ar, toda la data, todos los datos, toda la información para que estemos siempre en contacto. Muchas gracias a todos por seguirnos y escucharnos semana tras semana, por descargarnos, por sintonizarnos. Gracias a las radios que en diferentes puntos del país incluyen este programa en sus programaciones. Muchas gracias y muchos saludos a todos. Mi nombre es Nicolás Elevi y si todo está bien, y si no, espero que también, nos encontramos en 7 días. Buena semana, cuídense. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.